Wilson, empezamos el tema del discipulado. Ya ha leído la cartilla esta semana, se da cuenta que los temas que hay ahí son del discipulado. Ya, si va el sábado al grupo, se da cuenta que allá vamos a hablar sobre este propósito de Dios, del discipulado. Y por ende, hoy también vamos a hablar de este propósito de Dios. Y vimos el domingo que otro propósito de Dios para nuestra vida, ya hemos visto tres, ¿verdad? El primero es que nacimos para una misión, y esa misión es llevar el Evangelio de Jesucristo a las naciones. El segundo para qué de nuestra vida es que hemos nacido para pertenecer a la familia de Dios. Dios tiene una familia, y nos creó para que perteneciéramos a esa familia, y esa familia es su iglesia. Amén. Y en tercer lugar, hemos nacido, propósito de nuestra vida, para parecernos a Jesús, para parecernos a Cristo. Es el tercer propósito de nuestra vida. Y si no te capacitas, ¿qué? Debilitas. Bueno, y si no te capacitas, ¿qué? Debilitas. Eso es. Y el domingo estábamos hablando allí acerca de las cosas que Dios hace, que Dios usa mejor para transformarnos a la imagen de su Hijo. Tiene un propósito con nosotros, y es que seamos como Cristo, y Dios usa varias cosas. Entonces, en primer lugar, Dios usa la palabra, su palabra. Y entre más comunión tengamos con la palabra de Dios, entre más unidos estemos a la palabra de Dios, entonces más nos vamos a ir conformando a la imagen de Cristo. ¿Verdad? Eso lo vimos el domingo. Luego hablamos acerca de que Dios usa también a las personas, ¿eh? Entonces, Dios usa a los cristianos, usa a los no cristianos, y usa el carácter de las diversas personas para tratarnos a nosotros. Entonces, un ejemplo, si Dios nos quiere enseñar a amar, entonces no le va a poner a alguien agradable como yo al lado, no. ¿Sí? Sino que Dios le pondrá una persona que le haga la contra, que le haga la vida, como dicen, imposible, lo moleste, le ponga, le quite todo eso para enseñarlo a amar a usted. Entonces, porque Dios usa a las personas. Y hablamos de los unos a los otros, y que cuando como cristianos cumplimos esos unos a otros, entonces de esa manera nosotros estamos creciendo juntos. Porque juntos es mejor. Ahí nos ayudamos entre todos a crecer, ¿eh? A parecernos más a Cristo. Y por último, hablamos, un punto hermosísimo, de que el Señor usa también las circunstancias, ¿verdad? Lo adverso y lo próspero, todo, no solo lo adverso, sino que también lo próspero, ¿no? Y una historia que, o al menos yo la recuerdo mucho, que, bueno, ¿es bueno o es malo, cierto? Vamos a dejar que el tiempo diga, ¿no? Porque a veces lo que parece bueno se vuelve calamidad. Y a veces lo que parece en calamidades y desgracias se vuelven, ¿qué, hermano? Bendiciones. Entonces Dios usa las circunstancias, y eso sí, sea lo adverso o lo próspero, en toda circunstancia Dios tiene un propósito con eso. ¿Oyó? Dios tiene un propósito. Entonces, hoy vamos a abordar otro tema, aquí Colosenses 3.16, o no otro tema, el mismo, vamos a ampliar algo de lo del domingo mejor, ¿cierto? Vamos a retomar en el punto ahí donde estuvimos hablando acerca de cómo Dios usa la palabra para transformarnos. Y Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos, hermano, y cánticos espirituales. Ese texto habla de tres deberes que tenemos los unos a los otros para ayudarnos a crecer juntos, para ayudarnos a madurar en la fe espiritualmente, para ayudarnos a parecernos más a Cristo. Ese versículo contiene tres deberes de todo cristiano. Amén. El primer deber es la primera parte del versículo cuando dice: la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. El primer deber es llenarnos de la palabra. Llenarnos de la palabra. Aquí esta expresión, la palabra de Cristo, es la única vez que aparece en toda la Biblia. Es aquí únicamente, dice, la palabra de Cristo, ¿verdad? ¿A qué se refiere esa expresión, la palabra de Cristo? Nos enseña que la... quiere decir mejor, no solo las enseñanzas de Cristo que usted lee en los cuatro evangelios, sino toda la palabra de Cristo que fluye en la totalidad de las Escrituras. En otras palabras, más sencillo, toda la Biblia es la palabra de Cristo, toda ella, ¿verdad? Toda. Entonces, cuando ahí habla de la palabra de Cristo, tenga claro eso, no se está refiriendo únicamente a los cuatro evangelios y a lo que salió de la boca de Cristo, bueno, cuando estaba aquí en carne, ¿cierto? Sino que la palabra de Cristo es toda la palabra de Dios, toda la Biblia, toda la Escritura, es la palabra de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nos dice acerca de la palabra de Cristo? Dice ahí que la palabra de Cristo debe habitar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice habitar. Esa palabra habitar en griego es enoikeito. Enoikeito. Sin H. Enoikeito. Enoikeito quiere decir estar en casa, morar. En otras palabras, nos está diciendo el Señor en esta porción que nuestra comunión con las palabras de Cristo debe ser tal que se pueda decir que ella, que la palabra de Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces, una cosa es el dueño de la casa, que vive en esa casa, y bueno, en el mejor de los casos, vivirá hasta que se muera en esa casa, ¿cierto? Y otra cosa es el arrendatario, que va, vive 2, 3 años ya. Es lo mismo. Algunas personas tienen la palabra de Cristo como el arrendatario, ¿sí? Porque a veces la oyen, a veces la estudian, a veces la leen, a veces la meditan, a veces. Pero aquí este pasaje no me está diciendo que haga eso a veces, sino que me está diciendo que la palabra de Cristo debe habitar, tener una morada, debe estar allá, a ver, allá, ahí, metida, en nuestro corazón. La palabra de Cristo dice ahí, habite, que viva ahí, que esté ahí, que habite la palabra de Cristo. Bueno, y luego, ¿qué dice que habite? Nos dice si tiene que habitar poco o tiene que habitar mucho, ¿no? Sino que dice, ¿cómo tiene que habitar la palabra de Cristo en sus hijos, en los cristianos? ¿Cómo debe habitar? Habitar. Dice en abundancia. Aquí mi Biblia dice ricamente. La palabra ricamente es del griego plousios. Plousios quiere decir abundancia, ricamente, generosamente, en gran cantidad, en alto grado, extremadamente. Así dice, ¿ve? Es decir, que si uno es un hijo de Dios, un cristiano, ¿cómo es que debe estar habitar la palabra de Dios en la vida de uno? ¿Cómo es? O sea, que la evidencia de que una persona es el hijo de Dios, es hijo de Dios, es que esa persona... sí, la palabra de Dios habita rica y abundantemente en esa persona. Esta persona no sabe más de novelas que de la palabra, no sabe más de la palabra que de las novelas. Esta persona no sabe más de otras filosofías que de la palabra, no sabe más de la palabra. Esta persona es una experta, en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ahí retomo lo que sea, nos enseñaba el pastor Wilson el domingo, dice... y ese es un cuento que es verdad que la gente sí lo dice mucho, y es que, no, mijito, no lea la Biblia, que se va a volver loco, ¿sí? No lea tanto eso, que se va a volver loco, le dice, no. Y entonces, y cuando el hermano empieza a ayunar, ¿sí? No, mamá, yo voy a ayunar 3 días. Sí, ve, le dije. Sí, que si leía ese libro se iba a volver loco. Y entonces, no lea tanto eso, mijo, ¿verdad? Pero contrario a eso, aquí la palabra de Dios Cristo, Dios nos está diciendo nada de eso. Si la palabra, la Biblia debe habitar en abundancia, ricamente, abundantemente, en el corazón de la persona. Amén. Quiero que no pierda Colosenses 3:16. Vaya un momento a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 11, el versículo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio 11, 18. Dice, por tanto, dice el Señor a su pueblo, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Vea lo mismo. Y luego dice, y en vuestra alma, dice, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la intensa comunión que deben tener los hijos de Dios con la palabra de Dios. Los judíos tomaron esto literalmente, y usted verá, si alguna vez los ve, a los judíos ortodoxos, que se amarran aquí una cajita, aquí en la cabeza, de una cajita así, y se la amarran aquí, y tienen también otra cajita aquí, y se la amarran aquí en el brazo. Por lo que dice este texto de la Escritura, dice que la ataréis como señal en vuestra mano, y por frontales en vuestros ojos. Bueno, eso no quería decir la Escritura, que se pusiera una cajita aquí con versículos bíblicos y otra aquí en la mano con versículos bíblicos, pero ellos lo hacen así. Lo que nos está hablando ahí es que el pueblo de Dios debe tener comunión abundante y rica con la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿ven? No, espérense. No, yo soy cristiano, pero no leo la Biblia nunca. A mí no me gusta estudiar a los discipulados que hay en la iglesia. Yo solo oigo la palabra de Dios cuando vengo a los cultos los domingos. ¿Qué jartera eso? Mi mamá me dice que me vuelvo loco. Y todas esas cosas. Usted debe dudar de su comunión, de su cristianismo. Usted debe dudar de si usted de verdad conoce a Dios. Porque los hijos de Dios anhelan la palabra de Dios, aman la palabra de Dios. ¿Oyó? Entonces, yo quiero decirle que maduramos cuando la Biblia hace su hogar en nosotros, de manera abundante. Y esto solo va a suceder cuando usted tiene una comunión diaria y diversa con la palabra de Dios. Entonces, cuando eso llega a suceder, es cuando se puede decir que usted tiene la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es esencial para crecer espiritualmente. ¿Oyó, hermano? Quiero preguntarle, ¿habita en su vida la palabra de Dios en abundancia? Vamos a empezar preguntando, entonces, ¿cuántos versículos bíblicos se sabe usted de memoria? Bueno, no abunda tanto, hermano. Pues sí, sí habita, pero tampoco. Sí. Yo siempre he contado esa experiencia que me da risa, y me da mucha risa, porque estábamos una vez en una oración en una iglesia por allá, y el pastor dijo que íbamos a usar la palabra como una espada del Espíritu y tal, y entonces que íbamos a declarar la palabra de Dios, y todo eso. Sí, amén, amén. Y entonces, cuando yo dé la orden, usted va a empezar a recitar todos los versículos bíblicos, que se sepa de memoria. Y todo el mundo, amén. ¿Sabe cómo somos nosotros para las emociones, no? Para que no, amén. Y cuando, y empezamos a orar, y cuando el pastor dijo, y la, no sé qué, y usamos la espada del Espíritu, y ya. Todo el mundo empezó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era el único versículo de la Biblia que se sabían, hermano. Y uno oía a los lados de la gente diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Géminis 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Otro que se sabe en todo el mundo es Génesis, Juan 3:16. Porque de tal manera se lo sabe todo el mundo. El otro que todo el mundo sabe es, y Jesús lloró. Sí. Y el otro es no matarás, y el otro es no robarás, y el otro es no adulterarás. Esos son los versículos que la gente se sabe. Y ahí eso. ¿Habita en su vida la palabra de Dios? ¿Abundantemente? ¿Hace usted un devocional diario? Cuando usted le dicen discipulado, domingo 7 de la mañana, ¿usted es el primero que se escribe ahí? Porque si usted es un hijo de Cristo, usted debe amar la comunión con la palabra de Dios. Y ese es su primer deber, hermano, para crecer espiritualmente. Llenarse hasta el tope, hasta que se le salga por las orejas, hasta que se le salga por la nariz, de la palabra de Dios tiene que llenarse. ¿Amén? Ahora, número dos, el segundo deber, que nos va a enseñar, nos va a mostrar para qué es que nos llenamos de la palabra de Cristo. No es por llenarnos, hermano. Colosenses 3:16, estamos, ¿verdad? Entonces dice, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. Ya usted sabe qué quiere decir eso, ¿cierto? Luego dice, número dos, segundo deber, enseñándoos. Sáltese lo que sigue y luego unos a otros. Es el segundo deber, enseñar a otros. La palabra griega aquí para enseñándoos es didascontes, de didasco, didasco, quiere decir enseñar, didasconte, bueno, quiere decir enseñar, brindar instrucción. Y aquí nos muestra una de las razones por la que la gente debe llenarse la palabra de Dios. Y es que cada cristiano tiene el deber de enseñar a otros la palabra de Dios. Porque hay un detalle importante. Porque uno, como dicen los jóvenes, mucha gente es concha, concha. Dicen mucha concha, dicen. Concha quiere decir conchudo. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué? Porque uno dice, eso de enseñar la palabra es del pastor. ¿Sí? Y de otros ahí, otros cuanticos ahí, que se dispongan para hacer eso. Pero a mí no. Fíjese que eso es cierto. En la Biblia está el ministerio del maestro. Entonces Dios pone maestros en la iglesia. ¿Sí? ¿El maestro principal quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro maestro. Pero Él dejó otros maestros. Entonces pone pastores y pone otras personas dentro de la congregación que son maestros. ¿Verdad? Bien. De hecho, a mí me pagan aquí, básicamente es por eso. Mi responsabilidad principal no es administrar la iglesia, aunque me toca administrarla. Mi responsabilidad principal no es visitar a la gente, ¿sí? Aunque toca visitar. Mi responsabilidad principal es enseñar la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad principal. Dios me dio ese ministerio. Me puso ahí para eso. Pero sin embargo, este texto que estamos leyendo, hermano, nos habla de que todos los cristianos somos llamados a ser maestros de otras personas. Amén. Y que por eso todos los cristianos deben llenarse de la palabra de Dios. Amén. No solo unos cuantos cristianos, hermano. Me estoy haciendo entender. Amén. Ahora, la primera pregunta lleva a la segunda. La primera es, ¿está usted lleno de la palabra de Cristo? ¿O está lleno de qué? ¿De muñequito, de paquito, de coconito? ¿De corcorico? No, condorito. ¿De condorito? ¿Está lleno de qué usted? ¿Está lleno de filosofías raras, de comunismo tal vez, o de ideas de extrema derecha? ¿O de qué está lleno usted? ¿De lo que le metieron en la universidad en la cabeza? ¿De qué está lleno usted? Me dice, tienes que estar lleno de la palabra de Cristo. Ahora la segunda pregunta es, ¿enseña usted a otros? Le quiero decir, el crecimiento espiritual de los demás cristianos también es mi responsabilidad. No es que vaya usted, crezca, a ver allá, hágale allá usted como pueda, que le enseñe el pastor, que le enseñe su líder. No. Sino que el crecimiento espiritual de Wilson, de Luisa, de Mengana, de Fulana, de Sultana, también es mi responsabilidad. Así yo no sea pastor. Así yo no sea un líder de un grupo de crecimiento. Así no sea un maestro del instituto de crecimiento. Sí, usted que viene, usted es responsable también del crecimiento espiritual de la otra persona. El más responsable es él, es él, la misma persona. Pero usted también es responsable. Y por eso ahí dice, enseñándoos los unos a los otros. Pero si usted no se llena de la palabra de Cristo, tenga la bondad, ¿cómo es que usted le va a enseñar al otro? Ahí empieza. Enséñale al otro. Es tu responsabilidad el otro. Juntos es mejor, hermano. Amén. Ahora, quiero mostrarle una cosa. ¿Cómo él me enseña uno mejor? Con su ejemplo, ¿cierto que sí? Amén. Ahora, esto tiene su extremo. Porque hay gente que pone demasiado sus ojos en los hombres. Y entonces, yo quiero decirle a usted que todos nosotros, dice Paul Weishaupt, dice que no hay tal cosa como grandes hombres de Dios. Que lo que hay es personas patéticas y débiles que Dios usa. Entonces todo el mundo, y ya ponen los ojos demasiado en la gente. Y eso no se puede. ¿Oyó? ¿Cuántas veces ha oído usted eso en una predicación? Pero cuando un líder cae, un pastor cae, los primeros debilitados son los que más han oído esto. No ponga sus ojos en la gente. Pero sí es cierto que podemos enseñar mucho a la gente a través de nuestro ejemplo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ahora, ¿cómo es la manera que podemos enseñarnos juntos? Meditando juntos la palabra de Dios. Por ejemplo, memorizando juntos la palabra de Dios, estudiando juntos la palabra de Dios, leyéndola juntos, así nos enseñamos los unos a los otros. ¿Dónde es el mejor lugar donde esto puede ocurrir? En los grupos de crecimiento. Allá es el mejor lugar donde aprendemos juntos, memorizamos juntos, meditamos juntos, hacemos estas cosas. Juntos. ¿Dónde es el mejor lugar donde esto puede ocurrir? En el Instituto de Crecimiento Cristiano. Porque allá tiene su socio responsable, ¿verdad? Que a veces es socio irresponsable, ¿cierto? Y a veces los hermanos así que son como taluguitos y no leen. No, a veces hay hermanos que entienden menos y entonces se reúnen. Van y hacen sus tareas juntos. Eso es cumplir el ministerio. Enseñando los unos a qué, hermano, a los otros. Es su deber crecer espiritualmente, pero también es su deber ayudar a otros a crecer espiritualmente. El ministerio de Cristo aquí. Amén. Entonces hay dos deberes. Número uno, llenarse de la palabra. Segundo deber, enseñar a otros. Y ahora, el tercer deber, hermano, lo encuentra ahí mismo, dice, enseñándoos, y luego dice, y amonestándoos unos a otros. La palabra amonestar, hermano, es del griego, esos griegos tienen unos nombres raros. Noutetontes. Así. Noutetontes. Noutetontes. Agárrela. Noutetontes. Es como el otro día que yo estaba hablando de la ira de Dios. Y estaba hablando de las palabras griegas que describían la ira de Dios. Entonces una de ellas es orge, ¿sí? Y cuando fui a la fundación a revisarle a los muchachos los devocionales, eso, uno había puesto es que Jorge. Cuando yo le revisé, le dije, Jorge, ¿este Jorge quién es o qué? Me dijo, usted dijo. Yo dije, ¿yo qué dije? Sí, que Jorge quería decir que la ira de Dios. O sea, ¿cuál Jorge? Jorge, hermano. ¿Sí? Suele pasar, porque esas palabras son complicadas, ¿no? Noutetontes quiere decir advertir, regañar gentilmente, ¿sí? Eso es exhortar, gentilmente, sí, así decía el diccionario. Advertirle a las personas, regañarlas, eso es exhortar, pero con gentileza, ¿no? Y usted, eso que dice la gente, que no, que es que yo soy así, a mí me gusta decirle la verdad a la gente en la cara. Me gusta es exhortar, yo tengo ese ministerio. A mí me gusta es exhortar. Y a mí, yo sí le voy diciendo en su cara lo que es. No tan bravo, pues, no aplausos para ti, pues. Sí, no es así. Porque una cosa es decirle la verdad a una persona. Y otra cosa es ser un guacho, un patán, un gamín. ¿Sí? un imprudente. Hay maneras de decirle la verdad a las personas. Y aquí no está hablando de eso, dice exhortando, quiere decir advertir o regañar gentilmente y constantemente hasta fijar convicciones en la mente. Eso es exhortar. Advertir, regañar gentilmente, constantemente, hasta que eso que usted le quiera hacer entender a esa persona se le meta a la cabeza. Por ejemplo, yo quisiera hoy, no sé, tener una navaja, alguna cosa del Espíritu Santo. Ir y abrirle la cabeza a usted. Y meterle aquí entre el cerebro la idea de que usted tiene que tener comunión con la palabra de Dios. Y luego cerrárselo. Mucha violencia. ¿Qué gente tan cabeza dura? Hermano, le han oído decir esto uno 80,000 veces, que estudie la palabra, que por Dios, que usted, porque usted no me mete a estudiar, que mire, que la palabra, ahí, ¿es conmigo? ¡Sí, es contigo! ¿Te refieres a mí? ¡Sí, a ti, a ti, a ti! ¡Es contigo! Eso es un ejemplo de lo que es exhortar, ¿ves? Estoy exhortando, advirtiendo, hasta que eso, hermano, se sigue como una convicción en la mente de la persona. Eso es exhortar, ¿ok? Mire, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre amonestar y enseñar? Entonces, lo primero, enseñar, perdón, lo amonestar tiene en vista cosas malas, errores, pecados que la persona está cometiendo y siempre denota advertir. Es decir, mira que no estés, mira lo que estás haciendo. Te va a pasar esto y esto. Míralo, mira cómo andas. Y si sigues así, vas a tener que sufrir esto y esto. Eso es amonestar. Habla de corregir y de advertir. Habla de corregir y de advertir. Ahora, enseñar tiene que ver con impartir doctrina. ¿Sabe qué es doctrina? Doctrina, pues, es la doctrina, sí, es la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo es Dios, doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, la Trinidad, doctrina, verdades positivas que se enseñan a las personas. Pero amonestar es como corregir y siempre estar en la advertencia. Entonces, hermano, estamos llamados no solo a enseñar a los otros, sino que también estamos llamados a amonestarlos, a advertirles, a regañarlos aún cuando su conducta lo amerite. Y cuando usted tiene la valentía de exhortar a otro hermano, usted lo está ayudando a crecer espiritualmente a esa persona. ¿Sí o no? Lo ayuda más que si usted es un alcahueta y se queda callado. Usted ve a su hermano yéndose para el hoyo, hundiéndose en el lodo cenagoso, y usted dice, esto no es problema mío, a mí no me importa, allá él le dará cuentas a Dios. Sí, dice usted, de pronto, pues eso está mal. Somos responsables del crecimiento espiritual de otros, y si los vemos haciendo cosas que no deben, uno debe ir y amonestar, advertir, exhortar en amor a esa persona y decirle, estás mal, estás haciendo mal las cosas, no debes hacerlas así, hermano. Si así usted le está ayudando a crecer espiritualmente a esa persona. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Y la pregunta es ahora, ¿cómo? Ya dijimos que con gentileza, ¿verdad? Pero el versículo 19, el 16, perdón, al final, nos dice que debemos enseñar y amonestarnos unos a otros, dice, con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, lo contrario a la necedad, a la idiotez. Sí. Como quien dice, vas a hacerlo, vas a enseñar y vas a exhortar a otros con inteligencia. Vas a enseñar a exhortar a otros con toda inteligencia, sabiduría. ¿Ves? ¿Ves? Pero Pablo le dice a Timoteo otra cosa que tiene que tener en cuenta cuando exhorte a otros. ¿Sí? Y para terminar, vamos a 2 Timoteo 4.2 y allí descubrimos qué es lo que él le dice. 2 Timoteo 4.2. Mire, le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y aquí viene. Entonces, primero, ¿cómo es? Exhorta con sabiduría, le dice. Enseña y exhorta con sabiduría, con inteligencia. Pero luego le dice, Pablo a Timoteo le dice, exhorta con paciencia. ¿Sí o no? Ahí es cuando un líder o alguien que quiere enseñar a otro, no se debe desanimar, cuando ve que por más que usted hable, la gente no camina. Por eso Pablo le dice a Timoteo, exhórtalos y ten paciencia, que eso no es de la noche a la mañana. Eso no es hacer pan. No. Ten que paciencia. Exhórtalos con paciencia. Yo voy a exhortar a este hermanito. Hermano, ven, te voy a decir una cosa. Mira que te di mal parqueo el otro día y me voy a estar haciendo eso, hermano, porque esto y lo otro. Cambia, sí, amén. Y usted cree que ya con esa. Y usted va al otro día y lo ve haciendo lo mismo. Entonces, no, esta gente no camina, si ve, están duros de corazón. Ay, esta plaga. Sí, qué amarilla. Esta es la 11 plaga de Egipto, la 11ª plaga de Egipto. Esta hermana es la 11ª plaga de Egipto. No, no, dice, ¿con qué? Con paciencia. Y luego le dice que además de paciencia tiene que usar de doctrina. O sea, a mí me gusta cuando yo voy a exhortar a alguien o tengo una consejería con alguien, ¿cierto? Yo, si voy a esa casa y no lleve la Biblia, le digo, présteme su Biblia. ¿Sí? Y me lo preste, con su misma Biblia lo cojo y lo exhorto. ¿Sí? Digo, mira, mira lo que está haciendo, mira lo que dice la palabra de Dios. No es mis palabras, no es lo que me dice la psicología, o no es lo que me dicen las ciencias humanas, no. No es mi sabiduría. Uno exhorta con la Biblia. Porque no es que ella es la poderosa, ella es la viva y eficaz. Ella es la que transforma, ella es la que convierte el alma, ella es la que cambia a las personas. La palabra de Dios. Pero usted pone que fue que yo oí a tal erudito, bueno, como se diga, diciendo esto el otro día, y no, y tenemos que seguir esa enseñanza, porque el hombre sabe, tiene magíster, es PD, es magíster, tiene una cosa, tiene la otra, ¿cierto? Está más preparado que un yogur, dicen, sí, está preparado ese tipo, no es lo que ellos digan. Por eso, vamos con la qué, con la doctrina de la palabra, la enseñanza. Y así exhortamos a las personas. ¿Ok, hermano? Así que, métasele en la cabeza esto. Que yo no tenga que ir con algo del Espíritu Santo y abrirle la... Sí, métasele en la cabeza eso. Usted es responsable de su crecimiento espiritual. Pero también es responsable del crecimiento espiritual del que tiene al lado. Dígale al lado, oiga. Dígale, no me deje solo en esto. Diga, no me deje solo. Usted es responsable por mí, dígale. Dios le va a pedir cuentas por mí, dígale. Dios le va a pedir cuentas por mí. Y por eso, número uno, usted tiene el deber de llenarse la palabra de Dios. ¿Oyó? No se haga el loco con el discipulado de la iglesia. No se haga el que yo no oí. No se haga el que eso no es conmigo. No, eso es con usted, ¿oyó? Y ya lo empezamos el domingo. No se haga el cuento, no se haga que eso no es conmigo. No, es con usted. Usted tiene el deber de llenarse la palabra de Dios. Número dos, tiene el deber de enseñar a otros. Así usted no sea pastor, así no sea líder de un grupo, así no sea nada, así usted solo sea un hermano que viene a la iglesia, usted tiene el deber de enseñar a otros cristianos. Que así usted le ayuda a crecer espiritualmente. Y número tres, usted tiene el deber de exhortar a otros cristianos. ¿Ves? Y usted, al exhortarlo, advertirle, regañarlo con gentileza, usted está ayudando a esa persona a crecer espiritualmente. Amén, hermano. Amén. Entonces, vamos a orar al Señor. ¿De acuerdo? Póngale, cuál la mano al de al lado. Porque usted es responsable por él. Vamos a orar por el crecimiento espiritual de la persona que usted tiene al lado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy por tu palabra bendita. Queremos pedirte esta noche, Señor, porque tú nos permitas ser gente que madura en la fe. No queremos quedarnos niños, Señor. No queremos quedarnos infantes espirituales, Padre. No queremos ser esas personas que se estancan y no crecen en ti, Padre. Queremos crecer porque para esto hemos nacido, para parecernos a ti. Vaya estándar nos has colocado, Señor. Pero en tu poder creemos que lo logramos, Señor. En ti creemos que cada día podremos asemejarnos más a ti, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra manera de ser y de actuar, Padre Santo de Gloria. Bendice cada persona esta noche con crecimiento espiritual, Señor. Y te pido y oro por esta persona que tengo tomada en mi mano, Dios. Porque quiero que crezca también. Tal vez ni le conozco, Padre Santo. Ni sé nada de ella, pero Padre, tú me enseñas que soy responsable por su madurez y su crecimiento espiritual. Yo quiero ser una bendición para esta persona. Yo quiero enseñarle a esta persona, Padre. Yo puedo exhortarla también en ti, Señor bendito. Déjame ser una bendición para mis hermanos en Cristo, Señor. Déjame entender que juntos es mejor, Señor, aleluya. Hoy, Dios de poder, los entregamos en tus manos. Los dejamos en tu presencia, Señor, para que sean animados, motivados e instados por ti, Señor, a seguir adelante en su trasegar cristiano, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, denle un aplauso a Cristo, por favor. Vamos, la gloria, todo.